Padre, oramos en esta mañana dándote gracias porque tú nos das vida, porque nos das salud, porque a pesar del frío podemos estar aquí, porque tú creaste todos los climas que existen, el frío y el calor, y en esta ocasión nos toca vivir el frío. Dios, bienvenido sea. Solamente pedimos fortaleza en nuestras vías respiratorias y en nuestros cuerpos para no caer en enfermedad ninguna, pero alabamos tu nombre por lo que tú haces. Y Señor, que este día tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Háblanos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar una nueva serie, una serie de cambiar, que se va a llamar Cambiando al Mundo. Yo creo que todos de alguna manera queremos hacer algo por cambiar al mundo y hacerlo un mundo mejor, el mundo que nos rodea, y a veces el mundo un poco más allá de lo que nos rodea, hasta donde llegue nuestro nivel de influencia, porque todos, absolutamente todos, tenemos influencia sobre alguien, pero también alguien puede tener influencia sobre nosotros. Yo quisiera yo empezar con este tema. En Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Marcos 2, del 1 al 12. Hablando de los amigos. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos? ¿Son amigueros? ¿Les gusta tener amigos? Bueno, vamos a Marcos 2, del 1 al 12. Marcos 2, del 1 al 12, y dice: algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Mientras él, ¿qué hacía Jesús? Les predicaba la palabra. Llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban ahí sentados se decían a sí mismos: ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de que estaban pensando, de lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil, que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados, o que le diga: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Este le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían: nunca hemos visto nada parecido. Este pasaje nos habla de cuatro hombres que eran amigos de un quinto que estaba paralítico y que lo llevan hasta Jesús. Así que esto nos debe hacer reflexionar en varias cosas a cada uno de nosotros. ¿Qué es la amistad para ti? ¿Cómo podrías tú definir la amistad? Porque todos podemos decir que tenemos amigos, pero ¿qué es la amistad? Podemos hablar muchas cosas en cuestión de la amistad. No cabe duda que los amigos pueden ser una enorme bendición en nuestras vidas, no solamente como individuos, sino también como matrimonios o como familias. Pero también los amigos pueden ser motivo de dificultades, o los amigos pueden ser motivo o causa de problemas. Los amigos nos ayudan a ser mejores personas. Puede ser que los amigos nos acerquen más a Dios. O puede ser también que los amigos sacan lo peor de nosotros y nos alejan de Dios. Por ejemplo, cuando vemos un grupo escolar, niños, adolescentes sobre todo, a lo mejor un niño puede ser muy tranquilo y parece que no mata ni una mosca. Pero ¿qué pasa cuando se suben a un autobús escolar porque van a ir de excursión a algún lado, van a ir a alguna fábrica, a algún museo, van a ir a algún sitio? ¿Qué sale en ese momento de ese niño cuando está con sus amigos en bola? Pues a veces sale lo peor. Y cuando la maestra manda a llamar a los padres, la mamá dice: pero ¿cómo? Si mi hijo es un santo, no creo que haya hecho eso. Hay gente que cuando está con los amigos cae en drogas y cae en adicciones. A veces una de las estrategias que se tienen que aplicar con una persona que está siendo ayudada a ser libre de adicciones es: escapa del ambiente. Por eso es que muchas veces les recomienda irse a otro estado de la República, a otro lugar. ¿Por qué? Pues porque el mismo ambiente o los mismos amigos lo están intoxicando y sacan lo peor. Hay amigos que alejan de Dios. Cuando una persona se hace amiga de otra, un síntoma de que es una mala amistad, una mala influencia, es que esa persona aleja de Cristo. Los amigos pueden influenciar positivamente a una persona o a un matrimonio y pueden ayudarle a ser mejor en su relación, o hay amigos que pueden ser causa de pleitos y separaciones. Las buenas amistades pueden ser una gran bendición, pero también las amistades pueden ser una gran maldición. La amistad es un afecto personal, la amistad es un afecto puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Podemos decir que la amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes de los seres humanos. Históricamente siempre los seres humanos han tenido amigos, pero existen amistades por interés, a ver qué sacan de las otras personas. Hay amistades por placer, aquellos que solamente son compañeros de parranda, de fiesta, que sacan para tener algún tipo de placer o disfrutar algo. Hay amistades que se hacen por bien, por el bien de la persona. Pero solo la que surge por el bien mutuo es la que realmente podríamos llamar amistad. La amistad implica armonía, buena voluntad, amor. Y también en muchas ocasiones se da en el aceptar y rechazar las mismas cosas, o tener los principios y valores de vida comunes y afines. Un amigo de verdad es el que está en todo momento, como el que estamos leyendo aquí, de este paralítico. Un amigo es el que te levanta cuando estás caído, es el que en la turbación, cuando se pone a prueba la amistad, está a tu lado. Un amigo es el que te extiende la mano. Un amigo es el que te conforta cuando necesitas ese consuelo, o que te reprende, te corrige y te ayuda cuando haces algo incorrecto. Proverbios 18:24 habla mucho de ello. Solamente que hay una polémica en la traducción, porque fíjense bien, estuve checando varias versiones de la Biblia. La Reina Valera 60 dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Pero es la única traducción que lo maneja de esta manera. Otras versiones de la Biblia, incluyendo la Reina Valera actualizada, fíjense bien lo que dice: hay amigos que uno tiene para su propio mal, pero hay un amigo que es más fiel que un hermano. La Nueva Traducción Viviente dice: hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Y la Nueva Versión Internacional lo presenta así: hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los amigos, en lugar de ayudarnos, en lugar de ser para nuestro bien, en lugar de ser para nuestra bendición, pues parecería que buscan nuestra destrucción. Ahora, Jesucristo nos dio una clave. Dijo que el diablo vino a robar, a matar, ¿ya qué más? Así que cuando hay un amigo que te está llevando a la destrucción, ese amigo, ¿quién te lo puso? El diablo, ¿verdad? No viene un amigo de parte de Dios. Pero yo quiero que ahora tú veas la otra cara de la moneda. ¿Cómo tú puedes ser de bendición para tus amigos? ¿Cómo tú puedes cambiar el mundo de tus amigos? Porque los amigos son una parte muy importante de nuestra vida. Son nuestros consejeros. O tal vez tú eres el consejero de algún amigo. Sobre todo muchos cuando llegamos a Cristo, como que la gente cree que lo sabes todo y te preguntan y te preguntan y te preguntan. Incluso en muchos casos, los amigos son clave fundamental de algunas de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida, ya que en muchos momentos importantes han estado a nuestro lado, saben todo de nosotros, nos han apoyado incondicionalmente, a pesar de que en ocasiones puede ser que no estén de acuerdo en las cosas que hacemos. Amistades que han estado contigo cuando todos se han ido y en los momentos más difíciles. Pero además a un amigo se le tiene la confianza de abrirle nuestro corazón. Piensa sobre cuántos amigos tú tienes influencia, sobre cuántos de esos amigos tal vez te han abierto su corazón para que tú les des un consejo, para pedirte una palabra, para pedirte una oración o simplemente para platicarte de un problema. Y tú los escuchas y los escuchas y los escuchas. A veces te quedas callado, a lo mejor simplemente buscas ayudarles dándoles un consejo. Pero tal vez tú has estado presente en sus vidas y ellos te tienen confianza. Los amigos son las personas con las que pasas tal vez infinidad de aventuras divertidas, anécdotas que recordarás a lo largo de tu vida, que incluso les vas a contar a tus hijos y a tus nietos, y que no hubieran sido posible gracias a esas agradables compañías de tus amigos. Por eso tenemos que considerar el valor de los amigos. Ahora, por otro lado, a los amigos que están casados y que tienen problemas maritales, pues buscan el consejo de otros amigos para poder resolver el problema, para poder resolver el conflicto. ¿Cuántos amigos tuyos tienen necesidad de Cristo? ¿Cuántos de tus amigos? El otro día ocurrió algo muy curioso. Un matrimonio nos invitó a mi esposa y a mí a una cena en su casa donde habían juntado a 7, 8 parejas, amigos de ellos que no eran cristianos, para que les compartiéramos la palabra. Y les pedimos pues que se tomaran de la mano, que se vieran a los ojos, que se dijeran alguna palabra bonita. Y al final de la reunión, una señora se acercó con este matrimonio y con Clarita y conmigo para decirnos gracias. Saben que teníamos más de 15 años de no vernos a los ojos, mi esposo y yo. Y yo me quedé pensando, qué importante fue la influencia de una amistad para que este matrimonio pudiera recuperar por lo menos el verse a los ojos. Así que yo quiero hacerte algunas preguntas esta mañana. ¿Tienes amigos? ¿Amas a tus amigos? ¿Cuántos aman a sus amigos? Pero viene otra pregunta, quizás más difícil. ¿Te interesa la eternidad de tus amigos o no te importa lo que pase con ellos? ¿No te importa si terminan en el cielo o en el infierno? ¿Crees que Jesús es la mejor persona que tus amigos puedan llegar a conocer? ¿Cuántos creen eso? ¿Te gustaría que tus amigos experimentaran el amor de Jesús? ¿Tus amigos necesitan el perdón y el amor de Jesús? ¿Sabes que me he encontrado cristianos que dicen: yo la verdad no les he hablado de Cristo a mis amigos porque no quiero perder su amistad, porque siento que si les hablo de Dios va a pasar algo y se va a romper la amistad? Yo quiero preguntarte, si tú que eres su amigo no le hablas de Cristo, si tú que eres su amigo dejas que se vaya al infierno porque no tiene el amor de Cristo en su corazón. Cristo vino a redimirnos a todos. Yo creo que seríamos los más injustos si no le hablamos de Cristo Jesús a nuestros amigos. ¿Tus amigos necesitan el perdón y el amor de Jesús? Yo creo que sí. En ocasiones, no siempre la enfermedad y otros tipos de sufrimiento son el resultado del pecado, como vemos el caso de esta persona de Marcos capítulo 2, el pasaje que leímos. Muchas veces la gente nos dice: estoy enfermo. Y bueno, no siempre, no en todas las ocasiones, pero en muchos es el resultado del pecado, o a veces inclusive el resultado de nuestra propia imprudencia. En Juan capítulo 5, versículo 14, Juan capítulo 5, versículo 14, vean lo que dice la Escritura. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: como puedes ver, ha sido sanado. Así que, ¿cuál es la instrucción del Señor? No peques más para que no te sobrevenga algo peor. ¿Cuántas veces el Señor, después de que nos sana, nos tiene que advertir: cuidado, porque yo te perdoné y te sané, ahora no vuelvas a caer en el pecado para que no te venga algo peor? En Santiago 5:15 también nos enseña que cuando el Señor nos perdona, Él nos sana. Dice: la oración de fe sanará. ¿A quién va a sanar? Al enfermo. Y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, ¿qué va a pasar? Sus pecados le serán perdonados. Así que yo creo que todos tenemos acceso al perdón de Dios. Todos tenemos acceso a la sanidad que el Señor nos quiere dar. Todos tenemos acceso a ello. Para eso vino Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo y para deshacer las obras del pecado. Y nuestro propio pecado muchas veces nos mete en problemas, y nuestro propio pecado muchas veces nos mete a nosotros mismos en enfermedad. Pero el perdón y la sanidad muchas veces van de la mano. Cuando estos cuatro trajeron al paralítico delante de Jesús, el Señor lo primero que les dijo es: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque el perdón y la sanidad siempre van de la mano. En 2 Crónicas 7:14, y esto aplica tanto para un pueblo, una nación, pero el ser humano como individuo también. Y dice: si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos. ¿Qué más dice el Señor que hará? Perdonaré sus pecados. ¿Y qué más? Sanaré su tierra. ¿Se dan cuenta que perdón y sanidad van de la mano? El Salmo 41, versículo 3 y 4. Salmo 41, versículos 3 y 4. Es interesante cómo lo plantea aquí David desde la perspectiva de un hombre que sabe estar en la presencia de Dios. Y dice: cuando esté enfermo, el Señor lo sustentará. suavizará sus malos mientras recobra la salud. Yo le pido al Señor que me tenga compasión, que me sane, pues he pecado contra Él. Qué interesante la perspectiva de David. Mi enfermedad es producto de mi pecado. Cuando el Señor me perdona, el Señor me sana. Por eso es importante que lo podamos entender. Porque a veces la gente nos dice, es que estoy enfermo. Y a lo mejor tú como amigo le dices, pues tómate un té de esto o un té de aquello. Tal medicamento es muy efectivo. Te voy a recomendar al médico fulano de tal. Una maravilla. Pero lo que nos hace falta es llevar a la gente a los pies de Cristo. Porque cuando Cristo Jesús viene en nuestras vidas, todo es transformado. En el Salmo 103, versículo 3. Salmo 103, versículo 3. Una vez más dice: el Señor perdona. ¿Qué perdona? Todas tus maldades y sana todas tus dolencias. Me gusta cómo el Señor no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Cuando nos dice, perdona tus maldades. Porque decimos, pero pues yo ni soy malo. Bueno, eso crees tú. Pero el Señor, Él nos dice las cosas de frente de una manera directa. Y Jesús señaló que el pecado era la causa de la enfermedad. Y Jesús enseña que la sanidad es la manifestación del perdón. Es interesante, imaginen la escena, llegan cuatro, ponen a uno en medio para que el Señor lo sane. Pero el Señor no oró por sanidad. El Señor declaró ¿qué? Perdón. Perdón de pecados. ¿En dónde estaba el problema? En el pecado. Y seguramente eran muchos pecados, porque el Señor dice, tus pecados. Claro, cuando caemos en pecado, no es un pecado solamente, son muchos pecados. Pero el Señor va al grano. El Señor lo que quiere quitar de nosotros es las consecuencias del pecado. Por eso Cristo Jesús vino al mundo. Él no vino a condenarnos, a decirnos, pecador, te vas a ir al infierno, pecador, estás fuera de la gloria de Dios, pecador, estás hecho a un lado. No, Él vino a decirnos sí, que nosotros tomemos conciencia que hemos caído en pecado, pero sobre todo a darnos la esperanza del perdón por su muerte en la cruz. Y cuando tenemos el perdón del Señor en nuestras vidas, pues tenemos también la sanidad. Y muchas veces nos acercamos a Él pidiéndole sanidad, cuando lo que debemos buscar es su perdón. Pues cuando nos perdona, recibimos la sanidad como consecuencia. ¿Y cuántas veces tus amigos se han acercado a ti buscando tal vez un consejo de sanidad? Recomiéndame un médico, recomiéndame un remedio, recomiéndame un medicamento. O a lo mejor tú has sido el amigo o la amiga que cuando ves a tu amistad enfermo, lo que haces es recomendarle el té, el tratamiento, el remedio al médico, pero te ha faltado recomendarle lo más importante y traerlo a los pies de Cristo. Jesús es poderoso tanto en palabras como en hechos. Y cuando Dios habla, suceden cosas. Por eso es que tienes que estar atento a su palabra y oír su voz. Regresando al pasaje que nos ocupa de Marcos 2, fíjense, qué pronto se corrió la voz de su llegada. Jesús llegó a Capernaum, inmediatamente la gente se enteró que Cristo Jesús estaba en Capernaum. ¿Cómo? No sé. Las redes sociales de aquel entonces eran de boca en boca. Nadie pudo haber publicado en Facebook, Jesús está en mi casa, y poner su ubicación. No, Simplemente se corrió de boca en boca que Jesús estaba en la casa de Andrés y de Pedro. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque en el capítulo 1, versículo 29, dice que en cuanto salieron de la sinagoga, Jesús se fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y de Andrés. Entonces, pues Jesús no estaba en la calle, estaba en una casa, pero la gente quería escuchar a Jesús. Así que la gente vino a él tan pronto como se supo que estaba en la ciudad. Inmediatamente se reunieron muchos. Presumiblemente este suceso se dio en la casa de Simón y Andrés, así que todos estaban ahí alrededor. Es lógico, si ahí vivía Simón, Pedro y Andrés, había sanado a la suegra de Pedro, era lógico que estuviera en esa casa. Ahora, lo interesante es que estos amigos, pues tienen a su cuate que está paralítico y dicen, bueno, vamos a llevarlo con Jesús. Es interesante, imagínense la escena el día de hoy. A lo mejor le habían dicho, te vamos a poner la transmisión por YouTube para que la veas. Pero no hicieron eso. Lo que hicieron fue llevarlo personalmente. Pero se encuentran con un problema. Hay mucha gente, muchísima gente. Más gente que en el metro Pino Suárez a las 7 de la mañana. Está concentrado ahí todo el pueblo, no se puede pasar. Pero un buen amigo hace lo que sea. Así que pensemos en la dificultad que implicaba eso. No podemos pasar, hay mucha gente, tanto adentro como afuera. Podrían haberle dicho, lo siento mucho, miran, tú sabes, hicimos todo lo que pudimos, intentamos hasta donde lo que pudimos lograr, pero no se puede hacer más, ni modo. A ver si para la próxima, a ver si cuando salga el Señor de la casa. Le podían haber puesto muchos pretextos y le pudieron haber dado muchas explicaciones. Pero alguien de ellos tuvo una brillante idea. ¿Y si lo subimos al techo y en el techo hacemos un hoyo y lo bajamos donde está Jesús? Eran más dificultades. Porque si la casa tenía una altura de más o menos 2 metros y medio, imagínate cómo subimos al paralítico al techo entre 4. Siendo optimistas, imagínate que hubieran tenido una escalera. De todos modos, ¿cómo subimos entre 4 al paralítico y que no se nos caiga? No había rampas. Todo eso implicaba, sin lugar a dudas, que un riesgo, un problema, era un reto. Y si tú hubieras sido el paralítico, ¿qué les hubieras dicho? Pero cuidado, no vayan a caer y me dejan peor. Pero estaban todos dispuestos a hacer lo que fuera, porque ese paralítico era su amigo. Y estaban dispuestos a hacer lo que fuera. ¿Cuánto habrá pesado? ¿40, 50, 60, 80 kilos? No sé. La Biblia no nos da esos detalles. Pero todo eso nos hace pensar en una sola cosa: el amor que esos cuatro sentían por el paralítico. Si no lo hubieran amado, lo hubieran dejado a un lado. Le hubieran dicho, ni modo, no se pudo. Pero ellos no se limitaron. No los limitó ni la altura de la casa. No los limitó el no tener los medios, los recursos, una grúa, una rampa, una silla de ruedas. No los limitó el peso de su amigo, no los limitó nada, ni siquiera la multitud que estaba ahí. Estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Así que ellos estaban dispuestos. Mucha de la gente que se acercaba a Jesús lo hacía solamente en busca de sanidad. Algunos tal vez estaban ahí por mera curiosidad, pero todos estaban reunidos, atentos a ver qué pasaba. Lo que me llama la atención es que Jesús les predicaba la palabra. A pensar que era una buena oportunidad, aun cuando no era Shabbat, no estaban en la sinagoga, estaban en una casa, pero Jesús les estaba hablando la palabra. Y eso nos deja ver que no hay lugar impropio, no hay tiempo inoportuno cuando se trata de exponer a las almas al camino de la salvación. Por eso el Señor nos dice: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, cuando lo creas pertinente, pero también cuando pienses que no es el momento. Todo tiempo es oportuno para hablar de Dios. ¿Estás de acuerdo con ello? Porque es pensamos, no, pero ¿qué va a decir? Y si se enoja, no se va a enojar. Porque en el fondo todos necesitamos a Cristo. Y la palabra es la buena noticia, que el reino de Dios se ha acercado por medio de Jesús. La enfermedad se trataba de una parálisis que evitó que el hombre caminara. Ahora, no importa de qué material haya estado hecho el techo, si era losa, si era tierra, si era arcilla, si tenía sembrado algo encima, no importa. Era todo un reto. De todos modos había que llevar pico y pala y hacer algo para remover la tierra o la arcilla o el cemento o lo que haya tenido, las piedras. Y seguramente, imagínate que alguien de repente viene y hace un hoyo aquí. Y los que están debajo de ese techo, pues también comienzan a ser incomodados. Porque algunos historiadores dicen, pues es que seguramente la casa era como un terrado que, donde se sembraban hortalizas y demás. Está bien, pero al quitar eso seguramente se cayó la tierra. ¿Y a quién le cayó la tierra? Pero los que estaban ahí, ¿ve? Órale, ¿qué están haciendo? Ya váyanse. Y pudo haber venido el escándalo, ¿verdad? Porque nadie se va a quedar callado, está cayendo tierra, ya ni modo. O se pararon, algo hicieron. O a ver, les ayudamos y hacemos el boquete un poco más grande. ¿Y de qué tamaño tenían que haber hecho el hoyo para que el paralítico pudiera caber? Un hoyo largo, ¿verdad? Para que pudieran bajar su camilla. No lo podían bajar de manera vertical, se les hubiera caído. Tenían que haber hecho una perforación horizontal, alargada, para que cupiera la camilla y poderlo bajar. Y el pobre hombre estaba impedido de acercarse a Jesús por sí mismo. Por eso él era llevado por cuatro amigos. Era tan pesado que no lo aguantaba uno solo. Estaba llevado en su camilla como si fuera en un ataúd. Y ahí estaba él con toda su miseria, porque necesitaba ser llevado. Pero, repito, era una muestra del gran amor que le tenían sus amigos, ya que pensaban que si no lo llevaban a Jesús, no podrían sanarlo. Ellos sabían que su única solución se llamaba Jesús. Y por eso hicieron todo lo posible por presentarlo ante Cristo. Y recurrieron al único medio posible. Abrieron un boquete en el techo que estaba encima donde Jesús estaba. Y al no poderse abrir paso entre el gentío que se agolpaba hasta la puerta, quitaron algunas de las losas de la azotea que servía de techo de la habitación donde Jesús se encontraba. Fíjense bien, esto demuestra claramente no solo la fe de ellos, sino su tenacidad, su ingenio, su persistencia, pero repito, sobre todas las cosas, su amor. Porque se ve que estaban decididos a no marcharse sin la bendición de Cristo para su amigo. Ahora, hoy yo quiero hablarte, tú eres ese amigo, que tienes a alguien que no conoce a Cristo, y tú debes quitar los obstáculos para llevar a tus amigos a los pies de Cristo. ¿Cuáles son esos obstáculos? Pueden ser obstáculos mentales, emocionales, pueden ser argumentos, pueden ser físicos, pueden ser geográficos, pueden ser la distancia, puede ser el tiempo. Hay gente que te dirá, ay, mira, me encantaría, pero no tengo tiempo. Fíjate que me gustaría mucho, pero vivo muy lejos. Fíjate que vivo, me gustaría mucho, pero tengo muchos compromisos. Me gustaría mucho, pero los domingos no puedo. Te lo agradecería mucho, pero, y siempre habrá un pero. Pero tú tienes que quitar los obstáculos. Y aquí es donde la fe aplica, porque la fe es lo más importante. Y en el ministerio de Jesús, en muchos momentos, Él recalcó la fe como el elemento clave. Marcos asoció la fe con los milagros en diferentes momentos del ministerio de Jesús. En Marcos 5:34 dice, Jesús le dijo, hija, ¿por tu fe qué? Has sido sanada, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. En Marcos 9:23, Jesús le dijo un hombre que le había dicho, ¿puedes? Y el Señor le respondió, ¿cómo que sí puedes? ¿Para quien cree qué? Todo es posible. ¿Tú crees? Marcos 10:52, Jesús le dijo, vete, tu fe, ¿qué? Te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Es más, también nos habla de Nazaret, la ciudad donde Jesús vivía antes de iniciar su ministerio. Y dice que ahí Jesús no pudo hacer muchos milagros por una razón. ¿Quién recuerda cuál fue la razón? No había fe, la incredulidad de ellos. El problema no es Jesús, el problema es nuestra fe. ¿Tú crees? ¿Tú crees que el Señor lo puede hacer? Así que Jesús se refiere a la fe de los cuatro que hicieron todo lo posible para llevar al paralítico ante Él. Aunque la fe del mismo paralítico no debe ser excluida, porque él iba a recibir sobre sí mismo. Yo creo que cuando el paralítico vio lo que hicieron sus amigos, el esfuerzo de llevarlo, de abrirse paso entre la multitud, de subirlo al techo de la azotea de la casa, hacer el hoyo, bajarlo. Vamos, yo creo que todo eso animó su fe, porque a lo mejor también les pudo haber dicho, no, muchachos, ya, pues párenle, miren, entiendo su esfuerzo, ya ni modo. No, él también tenía fe. Y Jesús reconoció la fe de ellos por haberse tomado tanta molestia entre él y aquel hombre. La fe genuina y fuerte puede obrar de muchas maneras, ya que vence ya unas veces las objeciones de la razón, en otras ocasiones las objeciones de los sentidos, porque siempre va a haber obstáculos y objeciones. Pero cualquiera que sea el modo en que se manifieste, la fe vencerá y la fe será aceptada y aprobada por el Señor. Así que tu fe debe ser el instrumento para alcanzar a tus amigos. Ahora, quiero notar algo. Cuando Jesús se refiere a este hombre, le dice hijo. Fíjate qué manera tan hermosa de recibirlo Jesús, hijo. Es un término de amor, de cariño. la forma en que nos trata el Señor. Ese hombre jamás había tenido un encuentro con Jesús. Era la primera vez. Y Jesús lo recibe como un hijo, como un padre a un hijo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué tiernamente se dirige a él. Hijo. Cristo reconoce en los suyos como hijos. Un amor tan tierno como el cálido abrazo de un padre. Veo a su hijo y paralítico. Pero las palabras son de esperanza. Fíjate bien, no son de condenación. Tus pecados te son perdonados. No le dijo, por tus pecados estás así. Eso hubiera sido condenatorio. Pero le mostró, tus pecados te son perdonados. Y cuando uno se siente perdonado, entonces viene la esperanza. Y Cristo quería desviar los pensamientos del enfermo de su enfermedad, que era el efecto, hacia la causa, que era el pecado, para que, concentrándose en esto, entonces se dispusiera mejor al perdón. Era lo importante, porque el hecho de ser sanado de una enfermedad es una muestra de la gracia cuando se conduce al perdón y la sanidad del pecado. La mejor forma de remover el efecto es atacar la causa. Pero Cristo no lo recibió diciéndole, eres un pecador, sino mostrándole el perdón. Y es entendible entonces que cuando este paralítico comprende el perdón, recibe la sanidad. Porque el perdón de los pecados afecta a la raíz de todas las enfermedades, ya sea para sanarlas o para alterar sus propiedades. Ahora, irónicamente, los escribas que estaban ahí reunidos empezaron a pensar, claro, este es un hablador, qué fácil es decir, tus pecados te son perdonados y este paralítico sigue ahí en su lecho, si solamente Dios puede perdonar pecados. Pero entonces Jesús les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir que sus pecados son perdonados o que está sano? Evidentemente es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque eso nadie lo ve. Pero para que sepan que Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, tiene autoridad para perdonar pecados, se dirige al paralítico y le dice, hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre es sanado. Así que nadie podía constatar el perdón, pero todos podían constatar la sanidad. Ahora tú eres uno de esos cuatro, y el paralítico es tu amigo que no conoce a Jesús y que necesita urgentemente que alguien lo lleve hasta los pies de Jesús. Y seguramente hay muchos obstáculos que vencer y que no será fácil quitar. Pero sabes una cosa, tú eres la persona indicada para ello. Piensa que la estabilidad espiritual, la salud física, emocional, familiar y en todos los demás sentidos de la vida de quienes dicen que son tus amigos depende de su encuentro con Jesús. Piensa que esas personas necesitan cambiar su vida, necesitan cambiar su mundo. Pero eso depende de ti. Piensa que su eternidad depende de ti. Porque si tú no les hablas de Jesús, ellos se perderán eternamente. Pero tú serás el responsable. Tú eres la única persona que los puede acercar a Jesús. Tú eres quien les va a hablar de Jesús. Tú eres quien les va a hablar la palabra. Tú eres quien les va a dar a conocer las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Tú eres quien les va a hablar acerca del perdón de sus pecados. No condenarles, no decirles que son los pecadores, pero sí hablarles del perdón que tienen en Cristo Jesús. Así que asegúrate de hablarles de que el reino de Dios se ha acercado a sus vidas. Y asegúrate de que tus amigos se conviertan en hijos de Dios. Ahora, finalmente, ¿por qué cuatro amigos? Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a poner tu vida por tus amigos? Porque de esa manera se puede distribuir la carga. Así que, si tú te juntas con otras tres personas para formar un grupo de cuatro, para que juntos lleven a tu amigo a los pies de Cristo, en oración, hablándole de quién es Jesús, hablándoles del perdón de Jesús, llevarlo al cambio de vida mediante el discipulado, tú puedes hacerlo. Seguramente tú tienes muchos amigos que necesitan escuchar el mensaje de Jesús. Así que yo te voy a pedir que en este momento cierres tus ojos y traigas a tu mente a tus amigos. ¿Cuántos de ellos necesitan conocer a Jesús? Si tú tienes en tu mente el nombre de uno, dos, tres, o yo no sé cuántos amigos puedas tener que todavía no conocen a Jesús, ponte de pie. Tal vez tú dices: sí, hermano, yo tengo amigos y yo quisiera verlos en el camino de la salvación, yo quisiera verlos en Cristo. Vamos a hacer una cosa. Todos los que se pusieron de pie, vamos a hacer grupos de cuatro y vamos a orar por esos amigos. Así como están de pie, vamos a hacer rápidamente grupos de cuatro. Grupos de cuatro. No de uno ni de dos. Vamos a hacer grupos de cuatro. Porque como cuatro trajeron a un amigo y lo pusieron delante de los pies de Cristo. Ahora dile a tus compañeros de oración el nombre de uno, por lo menos uno de esos amigos. Y todos vamos a escuchar los nombres de todos. Y vamos a orar por ellos. Vamos a orar por su salvación. Levanta tu voz. Padre, oramos por la salvación de cada uno de ellos. Padre, queremos tomarlo como un reto, como una oportunidad. Queremos tener la carga de su salvación. No queremos quedarnos callados, porque queremos verlos a los pies de Cristo. Y vamos a orar unos por otros para que Dios nos permita quitar los obstáculos, que Dios nos dé la sabiduría, la gracia, la unción, y poderlos traer a los pies de Cristo. Señor, úsanos. Dile: Señor, úsame. Y úsanos a cada uno de nosotros para hablarles de Cristo. Danos la sabiduría, danos la unción, danos la creatividad, la gracia, el ingenio. Que todo obstáculo sea quitado. Pero queremos traer a nuestros amigos a Cristo. Queremos quitar los obstáculos. Dios, los levantamos delante de ti. Y nosotros mismos nos ponemos en tus manos para poder ser eficaces. Nos interesa su eternidad, nos interesa su salvación. Úsanos, Señor, úsanos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando traigas a tus amigos, me los traes y me los presentas para orar por ellos. Ahora, así como estamos de pie, tal vez hoy hay alguien aquí que nunca antes ha invitado a Cristo Jesús a su corazón Y hoy Cristo Jesús le quiere perdonar sus pecados. Y hoy Cristo quiere traerlo a salvación. Si hay entre nosotros alguna persona de los que han sido invitados y que diga, yo quiero tener ese encuentro con Cristo Jesús para perdón de mis pecados, que venga aquí al frente. Después de esto vamos a orar por sanidad. Así que, pero antes de orar por la sanidad, yo quiero ver, ¿habrá alguien que diga, yo quiero, yo necesito a Cristo Jesús en mi corazón? Si está en la parte de arriba o en la parte de abajo, levanta tu mano para poderte ver y poder orar por ti. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero tener ese encuentro con Cristo? ¿Habrá alguien que esta mañana diga, yo quiero tener ese encuentro con Jesús, que perdona pecados? Si hay alguien, si hay, gracias a Dios. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Carlos, bienvenido. Dios te bendiga. ¿Alguien más que quiera venir junto con Carlos para que oremos? Quédate aquí un momento, Carlos. Vamos a orar ahorita y vamos a dar oportunidad para que aquellas personas que aún no toman esta decisión lo puedan hacer también hoy. Porque así como este paralítico, Cristo le perdonó los pecados, también Él está dispuesto a perdonarlos a todos nosotros. Y sí hay, gracias a Dios. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Dios te bendiga, Ana. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera venir junto con Carlos y con Ana? Este es el momento más importante, porque es el momento en donde se cumple el propósito del Dios para nuestra eternidad. Carlos, ven un poquito para acá, porque si me acerco mucho a la bocina se vicia. Fíjense bien, Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados, los suyos, los míos, los de toda la humanidad. La Biblia dice que todos somos pecadores. Ninguno hemos hecho lo suficientemente bueno como para merecernos ir al cielo por nuestros propios méritos. Como todos estábamos destinados al infierno, Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino a esta tierra y vivió y murió para nosotros. Y su muerte nos da el perdón. ¿Cómo estamos seguros de que su muerte tuvo efecto? Porque Él resucitó al tercer día. Es el hecho en el que creemos los cristianos. Y con su resurrección Él demostró que el pecado no lo pudo vencer. Y eso nos da la esperanza y la confianza, la certeza de la salvación. Les pregunté sus nombres porque la Biblia dice que hay un libro en el cielo, el libro de la vida. Y en ese libro se anotan los nombres de todos aquellos que son perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Y ustedes hoy pasan a formar parte de ese libro. Así que yo les voy a guiar en una oración muy sencilla. Orar es platicar con Dios, para que le puedan decir, Señor, este soy yo. Y reconocerlo como Cristo, como Señor y Salvador de nuestra vida. Cierren sus ojos. Y en voz audible, la Biblia dice que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos para alcanzar la salvación. En voz audible, díganle, Señor Jesús, en esta hora, públicamente, yo te abro las puertas de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Y creo que con tu muerte y tu resurrección me has dado vida eterna. Me das perdón. Hoy yo te declaro Señor y Salvador de mi vida. Te pido, Señor, que entres a vivir a mi corazón y me hagas una nueva criatura. Mi vida es tuya, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, bendecimos a tus hijos. en esta hora. Te damos gracias, Dios, por sus vidas, porque tú los has alcanzado. Oramos para que ellos puedan sentirse amados, que ellos puedan crecer en el conocimiento y en la gracia de Cristo Jesús, y los bendecimos. Bendecimos sus vidas, sus familias y todo lo que ellos emprendan, para que todo entre a la gracia tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay una persona que les quiere dar la bienvenida, y en un momento más los voy a esperar de este lado para darles un saludo y un abrazo. Y bueno, antes de irnos, si hablamos hoy de que Cristo Jesús sana, yo no sé si hay alguien aquí que esté enfermo. ¿Habrá alguien aquí que esté enfermo? Si alguien aquí está enfermo, levanta tu mano. Mantente así con tu mano en alto. Iglesia, si tú ves a alguien con la mano en alto, acércate y vamos a orar unos por otros por sanidad. Comienza a declarar sanidad. Y Harim y grupo de alabanza, si pueden venir aquí, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos declarando sanidad. Echamos fuera toda enfermedad. Declaramos que con el perdón de Cristo Jesús, la sanidad fluye en nuestros cuerpos. Y en este momento, Dios, tú sabes quién está enfermo. Tú sabes quién está padeciendo algún tipo de dolor. Y en el nombre de Jesús, toda enfermedad sale. Porque tu palabra dice que no hay nombre ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no esté bajo la sujeción de Cristo Jesús. Y en ese nombre poderoso, en ese nombre que es sobre todo nombre, echamos fuera la enfermedad, la diabetes, la hipertensión, el cáncer. En el nombre de Jesús se van y salen en esta hora. Todo problema cardíaco, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Enfermedades en los huesos, y declaramos sanidad. En el nombre de Jesús declaramos que tú obras y que milagros son hechos. Padre, oramos porque conforme a nuestra fe será hecho, declarando que la victoria es tuya. Ahora levanta tus manos al cielo y dile: Señor, recibo por fe la sanidad, porque yo creo en el Dios Todopoderoso y creo en lo que Cristo Jesús vino a hacer por mí. Lo recibo con gratitud en el nombre poderoso de Jesús, y alabo y bendigo su nombre. Ahora alábalo, alábalo porque Él es bueno, alábalo porque Él vino a darte vida, alábalo porque Él vino a darte abundancia, alábalo porque Él vino a estar contigo.